en el origen de la didáctica. Exactamente, sí, es decir, en el origen de la didáctica y en cómo se fue configurando como disciplina. Entonces, un tema es la didáctica y la configuración como disciplina. Cuando lean Zabalza, ¿sí?, van a ver que es distinto entre las disciplinas científicas, las disciplinas filosóficas y las disciplinas artísticas. Generalmente nosotros abstraemos esto y decimos disciplina y damos por hecho que son científicas, pero hay otras disciplinas como las artísticas o las deportivas, ¿sí?, que no comparten el mismo campo de preocupación, ¿sí? Bien. Entonces nos metimos a ver la configuración, y para la configuración siempre arrancamos desde el origen, es así, el origen y cómo fue, digamos, abriéndose un debate epistemológico acerca de qué es la didáctica, ¿sí?, cuál es su objeto de estudio, ¿recuerdan? Y cómo, justamente en las preocupaciones, retomamos algunas de las preocupaciones de José Contreras Domingo, como decía recién Marcelo, ¿sí?, y planteábamos esta cuestión de que la didáctica no puede ser nunca prescriptiva, porque no puede incidir sobre la práctica para anticipar totalmente qué es lo que va a suceder, sino que lo que da son principios generales de acción, ¿sí?, a partir de los cuales uno debe tomar decisiones sobre la propia marcha de la enseñanza. Bien, entonces discutimos sobre la configuración de la didáctica mucho más ampliamente, pero ahora lo estamos recuperando como grandes temáticas. Después nos metimos dentro del campo de la configuración de la didáctica, nos metimos ya en un segundo debate, que no es ya solo qué es la didáctica y cuál es su objeto, objeto que está en permanente construcción. De Contreras Domingo y también Susana Barco, que tiene un artículo en la revista Argentina de Educación que plantea esto. ¿Sí? La didáctica siempre en permanente construcción, y eso es lo que va a aportar justamente la formación de docentes, ¿sí?, en la medida en que no se lo plantee como una receta a aplicar, ¿sí?, sino como una construcción que se puede aportar a la formación de los docentes. Ese es uno de los primeros debates en los que no nos metimos, la configuración de la didáctica como disciplina científica, y luego entramos a un segundo debate, por lo menos para nosotros, la creo como segundo debate, que cuál fue. La didáctica general y las específicas, bien, o la... Bien, las posibles relaciones, ¿sí?, entre la didáctica general y las específicas. Y ahí hicimos también un recorrido histórico, ¿verdad? Como en principio, en el siglo XIX y a partir de los principios de Herbart, se planteó la didáctica general y decíamos las didácticas especiales o de las materias escolares. ¿Por qué? ¿En qué consistía esa didáctica especial o de las materias escolares? Que es distinto de específica, ¿recuerdan? Históricamente. Era que la didáctica general daba prescripciones a cómo se iba a aplicar en la escuela. Algo así, es decir, se tomaban los principios generales de la didáctica y se aplicaban a cada una de las materias escolares, ¿sí? También dijimos que otra forma de verse o plantearse las didácticas especiales, nuevamente digo especiales, no específicas, estaba todo aquí. A los niveles de... A los niveles del sistema educativo, uh-huh. Bien, entonces uh-huh. Era la didáctica especial del nivel inicial, del nivel primario y así sucesivamente. ¿Sí? Pero en el siglo XX, y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, aparece otra definición de campo, que es el de las didácticas específicas, que ya no depende más de los principios generales de la didáctica general, sino que cómo están definidas las didácticas específicas, vamos a saber. Porque es el propio contenido el que puede determinar cómo plantea. Lo que plantean los especialistas en didácticas específicas y el resto de esto y hablamos también para la próxima. El propio contenido de las disciplinas y determina la forma de ser enseñado. Y entonces, como es el propio contenido de las disciplinas, la pregunta es, ¿existe una didáctica general? Y hay distintas respuestas, ¿sí? Vimos las distintas posibles relaciones entre ambas. La línea francesa, digamos la mayoría de la línea de los investigadores de la línea francesa, van a plantear que la didáctica general no existe, porque es el propio contenido lo que determina la didáctica. ¿Sí? Y hay otros que vamos a plantear, yo me incluyo, que ambas tienen entidad disciplinar y que pueden aportar una a la otra, que la didáctica general puede aportar a la constitución y el desarrollo de los problemas del campo de la didáctica específica y a su vez las didácticas específicas pueden hacer aportes a la didáctica general y su desarrollo. ¿Sí? Acá lo fundamental y digamos casi el peor de los problemas que podría ocasionarse es que se entendieran las didácticas específicas, ¿sí?, desde una concepción de ciencia que en metodología se la denomina, metodología de investigación se la denomina monismo metodológico. Porque es entender que la ciencia, cada disciplina, tiene una sola forma de constitución y hay por lo tanto una sola perspectiva teórica. ¿Sí? Ese sería el monismo metodológico. Y podríamos decir que lleva la arte, fue uno de los que nombramos como didacta en el campo de la matemática y de la línea francesa, que desarrolló conceptos tales como el de transposición didáctica o ingeniería didáctica, por lo menos desde mi punto de vista y también desde otros especialistas de la didáctica, a mí me da la impresión que tal como él plantea la transposición didáctica, ¿sí?, desde el conocimiento erudito hasta el conocimiento a ser enseñado, cuando habla del conocimiento erudito, está dando cuenta de una visión de la ciencia que tiene una sola perspectiva. Por lo tanto, hay un conocimiento erudito, ¿sí?, una forma de conocer, de producir ese conocimiento erudito, y entonces ese único conocimiento erudito como una sola forma de producción, y a esto le llamamos monismo metodológico, habrá que ver qué transposiciones vamos haciendo hasta ser enseñados. Entonces a mí me parece que cuando planteamos que el contenido determina lo que se va a enseñar, yo estoy de acuerdo siempre y cuando pensemos que no hay una sola, que en la ciencia hay discusiones epistemológicas profundas y que en todas, inclusive en la matemática, hay distintas perspectivas teóricas. Entonces se complejiza más, si bien el concepto de transposición didáctica ha sido muy potente para comprender cómo se van haciendo múltiples traducciones entre el conocimiento producido por los científicos y el conocimiento que voy a enseñar en las escuelas, es una categoría teórica potente. No obstante esto, hay que tener en cuenta que el conocimiento erudito no es uno, sino que son tantos como las perspectivas teóricas que en un momento determinado, histórico determinado, se estén dando en la comunidad científica. Chevalier no lo plantea así, con esa diversidad. Por otro lado, Chevalier habla de ingeniería didáctica. ¿Esto lo vieron en Didáctica 1? No, está atado justamente al concepto de transposición didáctica. Bueno, si hay un conocimiento erudito y supone una cantidad de traducciones hasta llegar al conocimiento a ser enseñado en las escuelas, lo que propone Chevalier es que esas traducciones sean realizadas por la ingeniería didáctica, ¿sí? Es decir, debe haber ingenieros didácticos que hagan buenas transposiciones didácticas y le reserva el lugar de estos ingenieros didácticos a los especialistas disciplinarios. ¿Vos decís que sí porque los estás acordando? Sí. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ahí de volver a recuperar lo que vimos en el momento. Pero no vimos No lo vimos específicamente a Chevalier, pero lo comentó y ahora que lo dijo me vino a la cabeza. Entonces, atención con esto, porque de nuevo, podríamos estar ante una nueva forma, ¿sí?, de tecnicismo, porque antes eran los tecnócratas los que operacionalizaban los objetivos y los docentes lo que tenían que hacer era poner en marcha sus objetivos conductuales, ¿sí? Ahora van a ser los ingenieros didácticos los que hagan las buenas transposiciones y los docentes los que pongamos en marcha esas transposiciones que hicieron otros, porque llevarán no le da participación a los docentes en esas traducciones. Ya llegaría la traducción hecha y nosotros los docentes la pondríamos en marcha del desarrollo en el aula, ¿sí? Entonces este es un peligro de concebir así la didáctica específica. Otro peligro que habíamos planteado, recuerda cuál era, era confundir didáctica con una disciplina aplicada. ¿Cuál era esa disciplina? La psicología. ¿Sí? Entonces, tomar los aportes de las teorías del aprendizaje, que sin lugar a dudas es un aporte a considerar, ¿sí?, y aplicarlo a la enseñanza, con lo cual la didáctica perdería su propia entidad, ni general ni específica, y sería solamente psicología aplicada. Bien. ¿Qué otras? Dijimos también que una forma de resolver estas relaciones entre la didáctica general y la didáctica específica es que ambas se encuentran ¿en qué lugar? Un lugar físico. En el aula. En el aula, ¿sí? Porque es ahí donde se desarrolla, ¿sí?, donde se desarrolla la enseñanza. Lo mismo que cuando decíamos, didáctica es el objeto, es la enseñanza, es el currículo, ¿sí? Y veíamos las distintas tradiciones, ¿recuerdan? Distintas tradiciones. Y que en realidad la didáctica siempre se ocupó de los contenidos a enseñar también, más allá de que la tradición anglosajona se ocupara de las teorías del currículo y la didáctica estuviera más atada a la teoría de las prácticas de enseñanza. Sin embargo, ambos son objetos de la didáctica y hay un esfuerzo de los investigadores anglosajones por acercarse a los investigadores de la Europa mediterránea y central, decíamos, que son los que siempre utilizaron el término didáctica. Agregó latinoamericanos también, porque los latinoamericanos siempre utilizamos el término didáctica, ¿sí?, que nos viene de la Europa central y mediterránea. Y entonces también, enseñanza y currículum, ¿dónde se encontraban? También en el aula, ¿sí? Y este señalamiento lo hacía Boyle, ¿recuerdan? Se lo marco porque no es que tengamos una bibliografía específica. ellos me gustaba que tengan en cuenta que Doyle, que es un investigador de la perspectiva ecologista, ¿sí? No por el ecologismo Greenpeace, sino porque toma en cuenta todos los partícipes en el aula, ¿sí? Y habíamos visto también otro concepto muy potente que era de Schulman, que habíamos planteado, ¿recuerdan cuál era? Bien, conocimiento didáctico de contenido. Que también estaría hablando de que hay un conocimiento que tiene que ver con la enseñanza del contenido. Es decir, que acá se reúnen tanto los principios generales de la enseñanza, que vendrían de la teoría de la didáctica general, como las determinaciones que vienen del propio contenido disciplinar. Entonces, este concepto, conocimiento didáctico de contenido, también puede resolver una relación posible que se establezca entre la didáctica general y la didáctica específica. ¿Qué otras temáticas estuvimos abordando? Hablamos también de las dos dimensiones de Contreras. De las dos dimensiones de Contreras. Bien. Dimensiones. ¿Cuáles eran esas dos dimensiones? La perspectiva y explicativa. Bien, explicativa y proyectiva, que es lo que estuvimos planteando al principio y que ahora le agregamos estas dos categorías, que es importante, ¿sí? Implica comprender la realidad para poder hacer anticipaciones a futuro, ¿sí? Sabiendo que son previsiones, pero que no pueden ser la configuración absoluta, ¿sí? Sino que da los lineamientos generales. ¿Qué más? Habló de Gloria Ehrenstein, sí. Lo del método. Bien. ¿Y qué planteamos? Está interpretado como paso suicidio. Claro, que ha sido mal interpretado como paso suicidio así, y que en realidad Gloria Ehrenstein ya desde los 70, con otras compañeras como Susana Rodríguez y Edith Lewin, venían planteando que en realidad son las formas que sigue el pensamiento en la búsqueda de conocimiento, ¿sí? Pero que ahora ya en los 90 lo precisa más con otro concepto, ¿sí? ¿Cuál es? La construcción metodológica, bien, que sería una categoría de la didáctica, ¿sí? Y que viene de una vieja preocupación, que es el tema del método, ¿no? Que es la construcción metodológica. Dijimos que es una especialista didáctica de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. ¿Qué plantea con esta categoría construcción metodológica? Exacto. Podríamos pensar en un tejido, bueno, son como la conforman la urdimbre del tejido, ¿sí? si yo tiro de un hilo, se modifica todo el tejido, ¿sí? Bueno, está absolutamente indicado, del mismo modo que decimos en un texto, forma y contenido, ¿sí? Y ella toma a Barthes, que es un especialista en lingüística. Bien, ¿leyeron el texto que yo les había pedido para ver si existía alguna duda? Bueno, entonces más, vamos a obtener más aportes si lo escribimos el otro día. Bien, están indicados contenido y método. Y al no ser pasos rígidos, ¿qué debería hacer entonces? Y esa flexibilidad se construye en base a qué? Articulados con la estructura cognitiva de los alumnos. Bien, tenemos la estructura cognitiva de los alumnos, ¿sí? Que debe ser articulado con qué? Con el fin, digamos. El método, el contenido, va a depender de cuál sea el fin pedagógico, sí. La planificación de bien. Pero en realidad ella dice que hay una articulación que se tiene que tener en cuenta en una perspectiva axiológica que serían los fines o intencionalidades educativas. Pero lo que se articula es la estructura cognitiva del sujeto de la, que aprende, ¿con qué otra estructura? Conceptual. ¿Con la estructura conceptual de qué? Del conocimiento. Del conocimiento del enseñado. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta lo que vos decís, los fines educativos. Nunca puede estar desprivado de los fines educativos, por eso ya habla de una perspectiva teológica. Y esta, y estos dos polos, si así lo podemos llamar, yo lo llamo así, figurativamente llamarlo de algún modo, tiene que ver con lo epistemológico objetivo, que es la producción de conocimiento y la estructura semántica, ¿no? Y sintáctica. Recuerden que en toda disciplina científica hay dos estructuras. La estructura semántica, que es la estructura conceptual, como ustedes bien llamaron recién, ¿sí? Y la estructura sintáctica, que es cómo están articulados esos conceptos que genera una disciplina científica. A esto le podemos llamar lo epistemológico objetivo de la construcción metodológica, mientras que la estructura cognitiva del sujeto que aprende lo llama lo epistemológico subjetivo, porque tiene que ver también con el conocimiento, pero en la estructura psicológica de quien lo aprende. Bien. Bueno, y en la última clase que estuvimos viendo, además de que nos rompimos bastante la cabeza con el Kranjavada, estuvimos viendo fragmentos de dos textos de Kranjavada, en uno autor, en otro coautor. La intención de esa lectura, ¿qué era? ¿Cuál era la consigna que yo les había dado? Tenía dos aspectos de en cuenta en la circunstancia de enseñanza de la escuela primaria. Bien, entonces teníamos como foco comprender la enseñanza en la escuela primaria. Es esto, la dimensión explicativa para poder comprender la enseñanza en la escuela primaria. Nos ubicamos en un nivel nosotros que es la escuela primaria. Y teníamos distintos textos que podrían darnos algunos aportes, nunca vamos a terminarlos todos, algunos aportes para poder comprender la enseñanza en la escuela primaria. Bueno, ¿y qué estuvimos viendo? ¿Qué aportes fueron surgiendo de los distintos grupos? Uno de ellos era el tema del poder. Me acuerdo, las relaciones de poder que se daban en la que se daban en la institución. Después nosotros el tema nuestro era la constitución del sujeto político. Y los otros grupos. Y en cuanto a las relaciones de poder en la institución, habíamos marcado que la institución escuela, digamos, habíamos señalado la diferencia entre organización y institución. La organización. La organización educativa o las organizaciones educativas que serían las escuelas propiamente dichas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pretender hacia la transformación de esa institución y de las otras instituciones de la sociedad, si es que se pueden denominar instituciones educativas. Para poder ser organizaciones educativas o instituciones educativas, tienen que encaminarse hacia la autonomía del sujeto y a que el sujeto termine pudiendo transformar, plantearse la transformación de esas instituciones. ¿Sí? Quedó sujetado a normas, primero, para poderse constituir un sujeto, para poder después desafiarlo. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión? Después de que cada organización tiene una cultura propia, que es la ciudad singular, digamos. Hablamos de culturas organizativas, quiere decir que en ese aula, podríamos decir, está dentro de lo que llamamos la organización educativa, ¿sí? Que a su vez, esta es la organización educativa, que a su vez está en un marco, que decíamos que era el de la institución, ¿te acuerdas? Sí. En este caso es la institución escuela. Hay otras instituciones en la sociedad. Voy borrando lo anterior para que no se produzca una catástrofe. En la sociedad hay otras instituciones. Lo dibujo como cuadrado por lo de marco, para figurar un marco, que se van pisando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todas ellas se dan en lo que podemos llamar el contexto social amplio, ¿no? Nosotros como sujetos pertenecemos a distintas instituciones, a la vez y a lo largo de nuestra vida. Y decíamos que nosotros, los graduados en Ciencias de Educación, o en el caso de ustedes, futuros graduados en Ciencias de Educación, somos los únicos que transitamos por la escuela para, en caso de dedicarnos a la educación formal, volver a la escuela como egresados, con lo cual venimos con toda una biografía pedagógica, decíamos, ¿no? Cuando nos ejercemos la docencia, traemos en nuestra mochila esa biografía pedagógica, ¿sí? O biografía escolar, porque la transitamos antes como estudiantes. Es decir, no venimos tabula rasa. En ningún sentido, ni en el sentido del conocimiento de Jung, ni en el sentido este otro de la biografía escolar. Bien, ¿de qué más trabajar, qué más se trabajó en los grupos? Veamos el tema de que hacia dentro de la escuela no podríamos hablar de una comunidad de interés donde solo común, con un solo interés, sino de que en realidad había intereses en conflicto, ¿no? Y por eso hacíamos relación a las relaciones de poder que estaban en la escuela. Bien. Entonces, cuando hablamos de comunidad educativa, en realidad pareciera que hubiera un común interés, y no es así, sino que hay distintos sectores que representan y sostienen distintos intereses, ¿sí? Por eso hay conflictos, por eso también la sociedad y por lo tanto esta organización educativa, que es la escuela, está llena de contradicciones, y esto es lo que permite la reproducción y la transformación a la vez. Bien, también hablamos sobre el trabajo docente, ¿recuerdan el grupo que estuvo con este tema, la articulación del trabajo docente? ¿Qué podría pasar? Que para enfrentar la tarea educativa hemos dicho que siempre otro día ante una cuestión, que se logra una coherencia organizativa entre el trabajo de los institutos. Y entonces los autores llamaban a trabajar en la colegialidad, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres escuchar? Voy a escuchar un poco. Bueno, dale, voy a hacer una de una gente que es así. Porque se debe haber venido bastante bien de la nuestra de la anterior. Bueno, y esto también es importante, porque el trabajo docente está atravesando, ¿sí?, toda esta realidad escolar como organización e institucional. Bien. Entonces fíjense cómo habíamos llegado al aula como lugar de encuentro de la enseñanza y el currículo, y habíamos llegado al aula, que es donde se ponen en juego tanto los principios generales de la didáctica como de los principios de la didáctica específicas, y empezamos a ver el aula como en distintas aproximaciones, ¿sí?, para poder comprender la enseñanza, que es una de las dimensiones de la didáctica. No podemos desconocer que la enseñanza que se da en el aula forma parte de una organización educativa con todas las características que ya dijimos, que por lo tanto penetran, ¿sí?, en el aula necesariamente. Eso lo habíamos dicho también en las clases anteriores, el dicho "cierro la puerta del aula y hago lo que quiero" parece que está bastante cuestionado, ¿eh? Y a su vez que cada una de las organizaciones educativas tiene un marco regulatorio, ¿sí?, dado por las normas de la institución escuela. Y que las distintas instituciones nos atraviesan a nosotros como sujetos, son las que nos permiten constituirnos en sujetos, porque nos amarran a las normas, y a la vez por la contradicción que se da en la sociedad, son las que también nos permiten, si son educativas, nos permiten transformar a esas mismas instituciones que nos sujetaron a las normas y que están en un contexto social más amplio. Y otra de las cuestiones que había surgido de más de uno de los grupos es que el currículo es el centro de la organización educativa. ¿Sí? Lo que debiera nuclear a la organización educativa es el currículo. No solo el currículo escrito, sino el currículo efectivamente desarrollado o vivido. ¿Sí? Habíamos visto las distintas acepciones del término currículo, y también vimos cómo se escribe en latín, en castellano, en plural, en singular, que vino bien porque ya la bibliografía que están leyendo lo va utilizando de distintas formas el término, ya sea en latín o en castellano. Bien. Yo les había pedido que para la clase pasada, pero no nos doy tiempo porque nos llevó más tiempo del que yo por lo menos había previsto la lectura de los fragmentos, ya para la clase pasada les había pedido que leyeran a Beltrán Salvador, ¿sí?, las determinaciones curriculares. ¿Sí? Y hoy entonces vamos a tratar de ver qué nos aporta con este texto de Beltrán Salvador para poder comprender lo que sucede en el aula, ¿no? Como que nos vamos a mover, como lo dice el mismo autor, con distintos focos. Dice que hay un foco de cerca que nos permite ver determinadas cuestiones, y un foco en el que nos alejamos y vemos otras. Entre eso para estar de una a la distinta, así que por eso no creas que Felipe también esté en el medio del camino, sino que eso no es claro. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, a ver. Me parece interesante esa metáfora que usa el Beltrán Salvador del foco, a ver si la podemos recuperar de la lectura. Hay dos focos, dice. Uno que nos permite ver de cerca, y vemos de cerca qué, en uno que nos permite ver más de lejos y que vemos. Busquen en el texto. Yo cuando les diga lean, les dije que traigan los textos porque así nos ubicamos y trabajamos con el texto en clase. Cuando acercamos el foco, como si fuera cuando ponemos el zoom, ¿qué es lo que podemos ver? Los condicionamientos propios de las instituciones. De las organizaciones, te corrijo, de las organizaciones educativas, ¿sí? ¿Cómo el currículum es determinado en las organizaciones educativas? Pero recordemos esto que es muy importante en el pensamiento de Bertrand Chamador. No es que hay que ver al currículum como un objeto y es determinado desde afuera, ¿sí? Sino que in situ, digamos, propiamente dicho, ese currículum está determinado, ¿sí? Es parte de su esencia estar determinado. Si bien Bertrand Chamador no es un esencialista, pero bueno, por una forma de graficarlo, digamos, ¿no? Es como una red, digamos, que al estar acondicionado por tanta cantidad de cosas, los movimientos que se posibilitan es como que son relativos y va a depender del momento específico, o sea, de todas las condiciones específicas. Sociales, históricas, políticas y económicas, ¿sí? Habla de una red, ¿sí? Esa red es un entramado que se conforma por las regulaciones de las estructuras, ¿sí? Regulan a las estructuras, son producto de la historia, de un momento determinado, de un proceso social de cada momento, ¿sí? Recuerda también esta red a la que habíamos visto que eran las normas, ¿recuerdan? Las normas de las instituciones. Por un lado, las normas de las instituciones, ¿eh? Bueno, estas van regulando la institución, ¿sí? Son reglas que regulan la institución. Y acá va a hablar de reglas también que regulan, ¿sí?, el currículo. En ese mismo sentido. Y vos decías, da posibilidades, porque él define justamente las determinaciones como. Consulten el texto, su resumen es el texto. Las determinaciones como todo aquello que delimita las posibilidades de la actuación curricular. Bien. ¿Sí? Entonces, dentro de esa red, ¿sí?, dentro de esa red, que el otro día cuando veíamos las organizaciones y las instituciones, las redes estaban dadas por los criterios de las organizaciones e instituciones educativas, perdón, y las reglas de las instituciones. Ahora, de nuevo, aparece de nuevo la metáfora en él de la red, ¿sí? La red de las determinaciones curriculares nos permite movernos dentro de esta red flexible, es decir, que yo puedo tirar de un punto, puedo tirar de otro punto, y esta red se va a ir moviendo, ¿no? Tendría que haber traído una red para verlo mejor, ¿sí? Pero no lo podemos representar porque tenemos pensamiento formal. Se va a ir moviendo, ¿sí? Por eso me delimita un campo de posibilidades de actuación, ¿sí? Que es flexible en el caso de las determinaciones de qué tipo. Porque él habla de dos tipos de determinaciones. Unas son las profundas, ¿no? Unas son las profundas. Y las otras son las superficiales. A las determinaciones superficiales las caracteriza como una red flexible. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son. En cambio, las profundas, como son esas reglas que se van a dar en cada momento histórico determinado, ya para cambiarlas, ¿qué es lo que habría que cambiar? Se pueden cambiar, porque era siempre el cambio curricular y el cambio en la sociedad. Pero ¿qué habría que cambiar para cambiar las estructuras profundas? El contexto social amplio, ya. Claro, directamente la sociedad, la configuración de la sociedad, porque ¿qué son las determinaciones profundas? Y el contexto económico, político, social. El económico, las relaciones de producción. Bien, exactamente. Entonces, si se trata de, directamente dice, es lo que hace que la sociedad sea como es y no sea de otro modo, ¿sí? Tiene que ver con las determinaciones sociales, económicas, políticas, ¿no? Y ahí en lo económico entra las modas de producción. Porque sí, era viendo como el momento histórico en el que una sociedad está viviendo. Que es producto de una historia, ¿sí? Entonces, para cambiar las determinaciones profundas, hay que cambiar la sociedad, ¿sí? Hay que cambiar esas determinaciones sociales, económicas, etc. Mientras que las superficiales son más flexibles, ¿eh? Nos permiten movernos más. Son más fáciles de visualizar también. ¿Por qué? Porque si bien nosotros rápidamente podemos decir toda la historia, la económica, la política, cuando nos metemos a analizar una organización educativa, son las más difíciles de desentrañar. Como esas determinaciones, ¿sí?, están influyendo en las culturas organizativas, por ejemplo. ¿No? ¿Cuáles son las determinaciones superficiales? Habla de tres tipos de determinaciones superficiales. Sin querer agotarlas todas, dice, pero son las más importantes. Las que se molestan para las organizaciones, para lograr. Bien. Epistemológicas, organizativas y laborales. ¿Y qué estabas diciendo, Marcelo? No, estaba preguntando si eran esas, ya. Bien. Bueno, y entonces nos metemos en cada uno para comprenderlas mejor. El otro que pueda aportar algo. Vos sos Julieta, ¿no? Julieta, que somos chicos 12. Las epistemológicas tienen que ver con las reglas de construcción del conocimiento. Bien. Sobre todo a esas las llama epistemológicas propiamente dichas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, dentro de las epistemológicas están las propiamente dichas. Tienen que ver con, como vos decías, lo que estilo. Las reglas de construcción del conocimiento. Las reglas de construcción del conocimiento y las propiamente dichas tienen que ver específicamente con la estructura del conocimiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras compila dentro de las epistemológicas? Psicológicas, sociológicas. Sociológicas. Psicológicas. ¿De qué hablan las epistemológicas psicológicas? ¿Cómo las personas construyen sus conocimientos? Exactamente. Sería lo epistemológico subjetivo. ¿Sí? Bien. Sociológicas habían nombrado. pensar en la vida. La relación que hay entre el conocimiento formal y los procesos de construcción individual en la estructura social. Exactamente, muy bien. A ver, ¿se entiende esto? Que parece un trabalenguas. Es decir, ¿cómo se relaciona la construcción personal que hacen los sujetos del conocimiento, la producción del conocimiento en el campo disciplinario, pero ¿cómo? Atado a la estructura de la sociedad, ¿sí? Esa compleja interrelación. Y nos falta otra. ¿Y cuál es? La nociología. La nociología. ¿De qué trata la nociológica? ¿Cómo se accede a ese conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo el pensamiento, digamos, se dirige hacia el acceso de ese conocimiento? Bien. Y continuamos entonces con las determinaciones curriculares superficiales. ¿De qué tratan las determinaciones organizativas? Es cuando una vez que se seleccionó qué contenido voy a enseñar, en determinada organización escolar. En una determinada organización escolar. ¿Y qué se juega en esa determinación escolar? ¿Decisiones de qué tipo? El resto también, no la decimos a nadie sola. ¿Cómo juegan esa culturas organizativas? ¿Imponen ciertas reglas? ¿Imponen ciertas reglas? ¿De qué tipo? Demos algunos ejemplos. Y por ejemplo, el tema del tiempo, la fragmentación en unidades. De acuerdo a quincenas, años, horas. Uh-huh. La graduación, por ejemplo, de la escuela. La división por asignaturas. Uh-huh. Sí, vale. es una organización en el tiempo que nos damos, en la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de cada año las asignaturas, o si no lo organizamos por asignaturas por áreas, y qué tiempo le dedicamos a cada uno de ellos, que no es equivalente, y que acá, para justificar esto, está atravesado, dice también, por las determinaciones epistemológicas, porque de acuerdo a qué concepción de conocimiento tengo, por ejemplo, cómo se accede al conocimiento a las nociológicas, cómo construye el conocimiento de la psicológica, de acuerdo a estas determinaciones voy a tomar también determinaciones organizativas. ¿Por qué a uno le voy a dar más tiempo? ¿Por qué a uno lo voy a tratar en primer grado y no en séptimo? Etcétera. Claro, ahí está todo lo que tiene que ver con la selección del conocimiento. Exacto, la selección del conocimiento tiene que ver con la epistemológica, ¿sí? Pero a su vez, después lo organizo ese conocimiento y le doy determinados tiempos. Entonces, las epistemológicas y las organizativas nuevamente están imbricadas, dice que se encuentran, se afectan mutuamente. ¿Sí? Bien. Y tenemos también las determinaciones laborales. Y acá habla de un sujeto específico que tiene dentro de la organización educativa. Los docentes, los profesores. ¿Sí? Recordemos siempre que cuando leemos bibliografía española, todos son profesores. Los docentes, así como nosotros tomamos un genérico que es los docentes, y no hacemos con ese término diferencia de niveles, ¿sí? Para ellos es los profesores. Porque ellos le llaman profesor al de todos los niveles educativos, mientras que nosotros profesores lo reservamos para secundaria y superior. ¿Sí? Pero ellos le llaman profesor a todos. Bien. Acá es clave la figura de los docentes. ¿Y cómo presenta el docente? Un trabajador. como un trabajador, asalariado. Perdón, asalariado, digo, un trabajador asalariado. Asalariado, funcionario además, funcionario del Estado, que entonces tiene que repartir, digamos, sus decisiones entre responder al Estado como funcionario que es, y en el otro polo, sobre todo, digo hoy en día, 10 años de reforma, reforma de los 90 en Latinoamérica y reformas en los 80 en Europa. ¿Qué se le pide al docente? ¿Que sea qué? De todo. Se le pide que sea clara de todo, pero entre todas esas funciones, con las reformas educativas de los 80 y los 90, ¿qué función se le pide al docente? Que sea reflexivo, que sea autónomo. Entonces él muestra como esta contradicción, el docente a la vez que es funcionario y por lo tanto está atado al Estado, ¿sí?, también se le pide que sea autónomo, y de hecho lo es el docente, ¿sí?, porque tiene que tomar decisiones. Entonces está en esta situación contradictoria, ironiado de ambos lados, ¿sí? Por un lado es como que tiene que ofrecer su intelecto por ser funcionario, despojarse de sus decisiones intelectuales, y por otro lado, además de ser un trabajador y funcionario, es un trabajador intelectual, y por lo tanto debe tomar decisiones, y está ahí tironeado porque la realidad es así, contradictoria, ¿sí? Y este trabajo docente es otra de las determinaciones curriculares. Y a esto también se le agrega que el currículo oculto, que es otra de las acepciones que habíamos visto, también está determinado por todas estas determinaciones, las superficiales y las profundas. A ver, si nosotros tuviéramos que tratar de enlazar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en los distintos grupos, con las determinaciones, ¿qué relaciones podemos establecer? Pensemos en los distintos aportes que recopilamos hace un momento para establecer relaciones con... No se trata de relaciones forzadas, sino que lo que podamos establecer relaciones. Empecemos por lo más fácil, me parece a mí, porque casi tiene el mismo título, que es con el grupo que trabajó la articulación del trabajo docente. ¿Eran ustedes? No. Ustedes dos. Bien. Es decir, Melissa, la que voy a saber, y Cecilia. Puede ser que establecemos el profesor no solo puede hacer lo que quiere, porque está atado a ciertas reglas organizativas de cada centro. Bien. Y también que el modo del trabajo puede estar ligado a la determinación laboral. Y que a pesar de que el docente se encuentra como tironeado por su función de funcionario, pero también por ser un trabajador intelectual, ¿sí? Entonces ver cómo justamente estas determinaciones laborales son flexibles, ¿sí? Están en esta trama flexible, en la que un docente nunca solo, esto es importante, nunca en la soledad, sino en el colegiado, ¿sí? Es ahí donde se conforma como docente y es ahí donde se puede volver crítico y reflexivo. Nunca en soledad, sino en el conjunto. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque las políticas de la transformación, en Argentina y de las reformas educativas en general, hablan mucho del docente autónomo, el docente reflexivo, ¿sí? Pero no genera espacios donde en la colegialidad se pueda reflexionar sobre la práctica docente. No se puede constituir como docente reflexivo en la soledad, sino justamente a partir de nuclearse en el colectivo. ¿Sí? Y esto es fundamental. Entonces ahí rescatamos la colegialidad que planteaban Beltrán Salvador y San Martín. Bien, ¿qué más? En el caso de nuestro grupo, que nosotros nos había tocado un texto que hablaba de la escuela en el marco político, como parte de los procesos políticos. Uh-huh. Veamos, bueno, que había una determinación hacia adentro, ¿no?, de la organización, en tanto no había un interés común y había varios intereses de las determinaciones macro, aunque ¿no? Estas serían las determinaciones profundas. Es decir, la escuela está atravesada por todos esos procesos conflictivos. Y a la vez se planteaba también el tema de las instancias de participación de los distintos claustros. Eso, bueno, yo lo interpreto en el marco de esta teoría de que hay, digamos, ahí entraría a jugar este concepto, ¿no?, de determinaciones o de dimensiones superficiales, ¿no? Porque es dentro del currículum, en tanto, digo, en tanto determinación se plantea, ¿sabes cómo? Se plantea, digamos, esta idea de participación hacia adentro de la organización como una determinación superficial, ¿no? Uh-huh. Y eso estaría propiciando, ¿no?, esto de la red flexible, ¿no?, que es el currículum. Bien. Pero siempre tomando al currículum uh-huh. como complejo, como el currículum desarrollado, no como el currículum escrito, él va a plantear en este capítulo que le hicieron para hoy, ¿sí? Y fíjense ustedes que está hablando también de esto que plantea Hugo de las determinaciones organizacionales o organizativas, ¿sí? Porque ellos tenían un texto en el que hablaban de las instancias de participación, de cuáles son los principios democráticos y cuáles son los procedimientos a seguir para que esos principios democráticos no fueran solamente como derechos, sino de hecho. ¿Recuerdan esta diferencia? Que hablábamos de la democracia de hecho, no solamente como proclama, ¿sí? Y eso tiene que ver con la organización, y ustedes tenían también, planteaban cómo llegar a la coherencia del proyecto institucional, ¿sí? Para lo cual se tienen que dar una serie de situaciones dentro de lo que es la organización, ¿sí? Para que pudiera darse una coherencia dentro de ese proyecto institucional. Bien. Bueno, el grupo nuestro que trabajamos el tema del sujeto político, ahí la determinación es una determinación profunda. Uh-huh. Estaba pensando, digamos, en lo más superficial en qué incidía. pero me parece que eso trasciende mucho más allá de la institución. Por ahí la variable sociológica estaría involucrada también, hilando más fino, pero la construcción del sujeto político es fundamental para la sociedad que conocemos, digamos. Es algo estructural. Claro, usted trabajaba mucho el tema de la institución más que la organización. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la institución escuela? ¿Qué se planteaba para poder ser educativa? Y es, evidentemente la institución, con sus reglas que regulan la institución, estaba más relacionado con lo que podemos denominar las determinaciones profundas. ¿Sí? Y eran todos aspectos que íbamos a tratar de tener en cuenta a la hora de comprender la enseñanza en el aula. ¿Sí? De modo que esto debiéramos tenerlo presente en toda la cursada y en cada una de las instancias que en su vida profesional ustedes tuvieran ligadas al campo de la didáctica, pero acá, en esta cursada, en el trabajo de campo. Para no terminar viendo solamente las técnicas, decíamos, ¿sí? Sino que detrás de las técnicas siempre hay consecuencias sociales y consecuencias éticas. Y para ello tenemos que abrir a ver la multiplicidad de determinaciones que se dan en la enseñanza, en este caso en el campo del currículo, que como es currículo en desarrollo, es enseñanza mundial. ¿Entiendes? Bueno, me gustaría que esto ustedes se lo pusieran así como cartelito, que queda grabado incluso ahora, como cartelito a la hora de formular los informes de campo, ¿sí? Que el análisis del material que recolectan en campo no se someta solamente a lo que vimos circunstancialmente ese día en el aula, ¿sí? Sino que lo podamos contextualizar. Para ello también vamos a acudir a otra fuente, decíamos. Una fuente de privilegio es cuando metemos el foco en el aula y observamos la enseñanza. Esa es una fuente que después queda. Entonces, lo que trajeron recién, yo decía que de las tres partes del texto de Cervantes, uh-huh, hoy nos vamos a ubicar en el primer punto, ¿sí? Que es el que nos interesa para la unidad número uno, que es el concepto de materialidad. Bueno, a ver, de lo que leyeron, ¿cuáles son las afirmaciones que le parecieron sustanciales? Ontológica entre enseñar y aprender, que no hay relación causal. Bien. Entonces, una afirmación importante es que entre la enseñanza y el aprendizaje hay una dependencia ontológica. Vamos a meternos un poquito a desentrañar de qué se trata esta dependencia ontológica. Ontología en el sentido de la existencia, que no puede existir uno sin el otro. Uh-huh. Porque el tema de la causalidad. ¿Quién depende de quién? Claro, porque no es en los dos sentidos. No es en los dos sentidos, exactamente. O sea, sin aprendizaje no habría enseñanza, pero al revés podría ser. No, él dice que la dependencia no actúa en sentido inverso. Exactamente. Y, a ver, lo vamos a ir despejando un poquito. De tendencia ontológica, que es distinto, ¿sí?, hablar de una dependencia causal. ¿Sí? Distinto a la dependencia causal. Por eso yo decía el otro día, si nosotros decimos el proceso de enseñanza, aprendizaje, primero, damos por supuesto que se trata de un solo proceso, ¿sí?, y que además la enseñanza provoca aprendizaje, ¿sí? Sería en ese sentido. Debe haber primera enseñanza y toda enseñanza provoca aprendizaje. Fester Mayer dice, no se trata de esto, quizás se confunde uno, porque generalmente, luego de un proceso de enseñanza, ocurre ciertos aprendizajes en los estudiantes. Pero eso no quiere decir que debamos interpretarla como una dependencia causal, ¿sí? De hecho, puede haber aprendizaje sin enseñanza, plantea. O enseñanza sin que se produzca el aprendizaje. ¿Podríamos decir que no hay enseñanza, dice? No. ¿Qué va a plantear? Yo tomo un fragmento que me parece esclarecedor y dice, en la 153, si lo quieren tener. Pero supongamos que R, que sería el receptor, nunca aprende el contenido como resultado de su asociación con T. ¿Puede sostenerse aún que T, que es una persona que tiene un conocimiento o habilidad para transmitir, está enseñando a R? Sí. Tomemos una serie análoga de conciencia. Correr y ganar. Puedo correr hasta el fin de los tiempos y no ganar nunca. Y sin embargo, estar corriendo. Pero aunque no necesito ganar para correr, el concepto de correr no tendría sentido en ausencia del concepto de ganar. Es decir, si nadie gana nunca, lo que quiera que sea que la gente haga en una pista, no debería llamarse correr una carrera. Hay una especial relación semántica entre los términos correr una carrera y ganar, de modo tal que el significado del primero depende de diversas maneras de la existencia del segundo. Llamo a esta relación dependencia ontológica. Y luego lo plantea en términos de la enseñanza y el aprendizaje, que es lo que anticipaba Marcelo. Parece haber escasas dudas en la 154 acerca de la dependencia ontológica de la enseñanza respecto del aprendizaje. Sin el concepto de aprendizaje no habría concepto de enseñanza, aunque, como se señaló anteriormente, la dependencia no actúa en sentido inverso. Los que sostienen que hay una relación causal entre enseñanza y aprendizaje están, en mi opinión, confundidos por la relación ontológicamente dependiente entre ambos conceptos. La dependencia ontológica lleva al investigador a deducir la causalidad a partir de correlaciones observadas, cuando sin duda es posible explicar estas correlaciones de otro modo. Las correlaciones empíricas pueden, de hecho, explicarse de otras maneras que no sea planteándolas como precursoras de conexiones causales directas y ligeras. Estas correlaciones pueden explicarse como resultado del hecho de que el profesor mejore las capacidades y aptitudes que necesita el estudiante para ser un estudiante. Y acá, cuando plantea que sin el concepto de aprendizaje no tendría sentido el concepto de enseñanza, no de modo inverso, termina planteando que la enseñanza debe promover en el estudiante el hecho de estudiar, y se mete con el término estudiante y el significado de ser estudiante. Porque hay una relación, no es que no la haya. No es que plantea, no es causal, pero no hay relación. Sí la hay. ¿Sí? Para que exista la enseñanza, se necesita del aprendizaje. Y no en sentido inverso. Del mismo modo que correr una carrera y ganar. ¿Y qué es lo que hace que un estudiante sea estudiante? Se mete a desengañar el concepto de estudiante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un estudiante, o dicho en otros términos, qué es lo que hace que un alumno sea estudiante? Sería el currículum oculto, ¿sí? Bien. Es decir, que ser estudiante implica todas estas cuestiones que planteó la compañera, ¿sí? Tener que vérselas con los profesores, tener que vérselas contra todo, ¿sí? Tener en cuenta las tareas académicas, tener en cuenta también todo aquello que no es académico y que sin embargo sucede en una organización escolar. Bien. ¿Qué más? Lo que pasa es que también plantea que el aprendizaje es una consecuencia directa de la actividad de estudiar. Eso, no bien, de la enseñanza. Bien, no de la enseñanza, es decir, entonces, no es esto, no es enseñar, entonces se aprende. Claro. Sino entonces, que aprender es una consecuencia de estudiar. Estudiar. Entonces, en realidad es estudiar, entonces. Aprendizaje, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si tú... Ahora véanse ustedes con esto que dicen el estudiante. A ver. Como la tarea de los profesores, permitir a los alumnos tomar posesión de los contenidos donde sea que se encuentren. Aunque por ahí el profesor no sea un especialista en el tema, pero sí que se pueda ayudar a que el alumno sepa dónde buscarlo. Igual dicen alguna que parte, mejor si lo conoce, sí. Obviamente que se trata de que el docente conozca los fondos. Bueno, pero ahí también hace la diferenciación del tema de la enseñanza y el éxito en el aprendizaje, ¿no? Exactamente, no. Se aparta de una posición tecnicista de pensar el aprendizaje como éxito. Claro. ¿Sí? O sea, es probable que tenga mayor éxito o es más probable que haya éxito si el docente conoce el contenido que está enseñando que si no. Pero él en realidad, más que hablar de éxito, habla de lo que es la buena enseñanza. Que después vamos, lo pongo acá para que después lo tratemos. Pero antes vamos a avanzar con lo que vos ya dejaste planteado. Que el aprendizaje es una consecuencia de estudiar. ¿Sí? No es que es una consecuencia de enseñar, sino de estudiar. Y entonces, ¿cuál sería el papel del docente? Algo ya anticipó la compañera, algo ya leí yo. Yo dije, estas correlaciones pueden explicarse como resultado del hecho de que el profesor mejore las capacidades y aptitudes que necesita el estudiante para ser un estudiante. Me parece que lo que plantea es que el docente debe, más que nada, orientar al alumno a ver cómo adquirir el conocimiento, no a dárselo, no a ver cómo el mismo alumno puede, de alguna manera, ir apropiándose o adquirir el conocimiento. Bien. Fíjense que si bien él comienza el capítulo con una par de afirmaciones que yo diría provocativas, porque ¿qué pensaron ustedes de mí cuando empezaron a leer el capítulo y decía hay una persona P que tiene un conocimiento para transmitir a un receptor? No me diga que no pensaron mal de mí, porque dicho así suena terrible, ¿sí? Pero es porque es como buen filósofo, es un provocador. Empieza diciendo eso y después, ¿sí?, lo va abonando en otras explicaciones que vemos que se aparta absolutamente de una posición conductista, que si nos quedamos en esa primera página decimos que esto es igual conductista. Y él después dice, no, el conductismo es esto, es pensar que la enseñanza provoca aprendizaje, ¿sí? En realidad, al aprendizaje lo provoca el estudiar, el hecho de que el estudiante se asuma como estudiante, ¿sí? Y que desarrolle la actividad de estudiar, y él juega con el término estudiar, estudiando, ¿sí? Estudiantar, juega con este término, que vaya a saber cómo lo hizo jugar en inglés, pero bueno, el traductor lo hizo jugar así en castellano, ¿sí? Porque efectivamente lo que hace que un alumno se convierta en estudiante es estudiar, y el docente lo que tiene que hacer es promover las capacidades, ¿sí? Las tareas académicas que le permitan al estudiante aprender. A su vez, solamente tiene sentido la enseñanza en relación al concepto de aprendizaje. Es decir, que no habría profesor si no hubiera estudiante. Por eso se dice también, hay un autor que ustedes van a ver en la Unidad de Ciencias Naturales, que es Lenke, que trabaja el tema del lenguaje en el aprendizaje de las ciencias naturales, y que plantea, en uno de los capítulos que yo he seleccionado, plantea, la clase no empieza cuando lo dispone el profesor, la clase comienza cuando también lo disponen los estudiantes. Por más que el profesor cierre la puerta, dice, borre el pizarrón, llame la atención y diga, bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar, la clase no comienza si los estudiantes no la hacen comenzar. Y estas cosas, dichas por un extranjero, parece ser que se dan en todos los países, eso de que uno cierra la puerta, borra el pizarrón, mueve los papeles, bueno, vamos a comenzar, bueno, bueno, pero no empieza hasta que los estudiantes no deciden empezarlo. Bueno, ya en taller de docencia lo van a sentir en cambio de los entonces, entre el proceso de enseñanza y aprendizaje hay una relación de dependencia ontológica, que la enseñanza depende del aprendizaje y no es sentido inverso. No se trata de un solo proceso, esto ya define que son dos procesos que dependen ontológicamente entre ellos, y que el aprendizaje no es de ningún modo, aunque se lo pueda confundir, una consecuencia de la enseñanza, sino una consecuencia del estudiar, y que por lo tanto el profesor se constituye como tal a partir de que existen estudiantes. Y a su vez, los estudiantes pueden ser estudiantes porque el profesor tiene la capacidad para poder promover en los estudiantes las capacidades necesarias, las tareas académicas necesarias para poder apropiarse de determinado contenido y habilidad. ¿Qué más? ¿Qué más les parece importante en la lectura? Fíjense en los subrayados, en los resúmenes. enseñanza? ¿Repararon en ese concepto de buena enseñanza? Dice que tiene dos sentidos, pero yo lo noté acá, pero no lo tengo desarrollado, no sé. A ver. Un sentido moral y un epistemológico, pero no tengo el texto y no me acuerdo qué decía. Fue lo que dijo la compañera. ¿Cómo era tu nombre? Julieta. A ver, alguien que lo tenga desarrollado, tenga el texto cerca. Efectivamente, esto que vos decís más tarde es posible. Traje todos los textos menos el de. No, de todas las materias menos el de. Sí, bueno, está al final de esta primera parte. Yo lo destaco porque es una expresión, una categoría teórica, podríamos decir, elaborada por él, de mucha discusión en la educación en estos últimos años. Por supuesto lo van a encontrar con mayor actividad en textos que tenían que ver con el campo de la didáctica. Se habla de la buena enseñanza y todos remiten a Fritz Mayer en ese sentido. Por eso me interesa que podamos meternos con esta categoría. Volviendo con el valor moral, dice que son reflejados en las acciones del maestro, y las consideraciones de valor epistemológico en la selección y reconstrucción del contenido. Bien, entonces tenemos un valor que es moral, porque siempre hay algo para ser enseñado, ¿sí? Y hay entonces en esto una perspectiva moral. Y esto es lo que diferencia, por ejemplo, la enseñanza del aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje no se juega la perspectiva moral. En cambio, en la enseñanza sí. Buena en el sentido, dice, con una doble fuerza, la moral y la epistemológica. ¿Vos habías dicho epistemológica? Y moral, sí. Bien, y la epistemológica. Y dice, preguntar qué es una buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basándose en principios morales y son capaces de provocar acciones de principio por parte de los estudiantes. ¿Sí? Por eso siempre, por ejemplo también en la construcción metodológica, Edelstein va a decir que la estructura subjetiva del sujeto que aprende y la estructura semántica y sintáctica de los conocimientos deben articularse teniendo en cuenta, como vos lo decías, las intencionalidades educativas. ¿Sí? Ahí se juega lo moral. Acá también Festermayer pone acento en que la enseñanza está atravesada por principios morales. Y lo vamos a encontrar en varios de los textos. Por eso también nosotros en la propuesta de la asignatura decimos, toda técnica, es decir, hay una dimensión instrumental dentro de la didáctica, pero toda técnica, la dimensión instrumental, debe tener en cuenta también las consecuencias sociales y éticas de ellas, porque la enseñanza es una práctica social y por lo tanto moral. Baja mucho el tema de la educación moral, duda que de alguna manera enfatiza mucho con la disciplina o las condiciones en las que se llega a enseñar, más allá de esa no hablando de los contenidos de enseñar, sino de las condiciones. No ponen tanto en énfasis en este libro, en los contenidos, sino más que nada en las condiciones de donde patina continuamente la disciplina. Entonces, no parece que hacen los filósofos. Sí, están preocupados por esto. Otro filósofo de la educación contemporánea es Tom, que también lo cita José Contreras Domingo. También Tom plantea el tema de que es una práctica social y moral, para los que quieran volver a este capítulo. Por eso digo que es un capítulo muy interesante, porque compila muchos debates actuales de la didáctica. y vuelvo a repetir que yo no lo pongo porque sé que ya lo tienen, pero me gustaría que ahora le den una lectura distinta, ¿sí? Porque vienen de un recorrido distinto al que tenían como estudiantes cuando lo leyeron en Didáctica 1. Y después dice, preguntar qué es una buena enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente justificable y en última instancia digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. ¿Sí? Esto sería preguntarse por si el conocimiento es un conocimiento válido, y acá entramos en la famosa discusión que en Sociología de la Educación se profundiza, que se entiende por conocimiento socialmente válido. ¿Sí? Y además lo podemos atravesar también con las determinaciones epistemológicas que hoy veíamos en Beltrán El Salvador, ya sea las epistemológicas propiamente dichas, que es la estructura del conocimiento, ¿sí? Las psicológicas, preguntándonos si es un conocimiento que puede ser aprendido por el sujeto, las nociológicas, que tienen que ver con cómo se aprende el conocimiento, y las sociológicas, que hoy planteábamos, es la relación entre la estructura de la sociedad, la producción del conocimiento y la apropiación del conocimiento por parte del sujeto. Y en este sentido, creo que podemos vincular esto con la selección del conocimiento, ¿sí? Si hay un conocimiento que es moralmente aceptable y epistemológicamente aceptable, entramos en otra temática de nuestra unidad, que es la selección del conocimiento educativo. Para esto seleccioné un texto que les anticipaba yo, que es el de William, que yo sé que ustedes la categoría tradición selectiva la conocen del texto de Agnes, pero yo lo que hice fue entonces tomar la fuente de Raymond Williams, y como veo que varios de ustedes trajo el módulo, les voy a pedir, porque nos da el tiempo, ¿sí?, que se reúnan en grupitos de 3 o 4 personas, y les voy a pedir que lean, aunque sea la primera parte de William, que es donde se centra fundamentalmente en esta categoría tradición selectiva. ¿Sí? Les voy a pedir que lean de la 137 hasta la 139, donde hace el punto y aparte, que es actividad cultural contemporánea. Si no lo tienen, se pueden prestar, y yo también acá tengo el libro. A ver, tenemos en este grupo ahí. Vos te podés juntar con ellos tres. Acá, vos lo tenés también. Te podés juntar acá. El libro, sí. No, Thank you. ¿En qué sentido toma el término tradición? Después vemos por qué se decide. Como una supervivencia del pasado. Bien. No, a ver, tradición en el sentido más, digamos, en el sentido común del término, se piensa que es la supervivencia del pasado. Pero en realidad él la va a tomar en otro sentido. ¿Sí? Por eso él dice, el pensamiento marxista ha tendido a no preocuparse por el tema de la tradición, porque se lo consideraba solamente como supervivencia del pasado, entonces visto desde un punto de vista conservador. No le veía la dinámica a la tradición. Pero él, como marxista que es, algunos lo llamarán neomarxista, no nos vamos a meter con este tema de si es marxista o neomarxista, plantea, bueno, por tradición podemos entender en realidad otra cuestión. Y ahí entra la tradición selectiva. Como una tradición intencionalmente selectiva en el pasado configurativo y en el presente preconfigurado. A ver, nos paramos ahí para analizar esta primera parte de sus afirmaciones, ¿sí? Es una tradición que tiende a seleccionar una parte del pasado, no es la pervivencia de todo el pasado, sino que selecciona una parte del pasado, ¿sí? Y además esta parte seleccionada del pasado lo que hace es prefigurar un presente, es decir, poder ver a partir de esa selección del pasado un presente de un modo y no de otro. Porque lo ve como parte del proceso de la economía. Exactamente, bien, ahora desarrollémoslo. Eso, o sea, como que la tradición selectiva es parte del proceso hegemónico, entonces no todo entra, no todo el pasado entra, sino que hay una parte que es lo valorado positivamente y otra parte que no. ¿Por quién? ¿Valorado positivamente por quién? Por la clase dominante. Por la clase dominante, ¿sí? Entonces sí. Ahí entramos a ver por qué juega la hegemonía, ¿sí? Bien. La construcción de hegemonía necesita de conformar una chaval soy oficial. Exactamente. Para construir la hegemonía se necesita de que opere la tradición selectiva, ¿sí? Las clases dominantes o hegemónicas, lo que tienden es a configurar una forma de ver el mundo a partir de seleccionar una parte del pasado de acuerdo a sus intereses de clase. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué puedo aportar a otros grupos? Es como el método del que se vale para incorporar significados prácticos y valores a determinada cultura. Bien. Entonces, acá esto es importante. No se trata solamente de significado, que es a lo que se tiende a pensar, ¿sí? Sino de prácticas. Y esto es muy importante, porque prácticas y valores, decía, ¿no? Este punto de las prácticas es un aporte original de William, porque tiene que ver con lo vivido y porque es vivido se hace carne en los sujetos, ¿sí? Entonces este punto de pensar, porque siempre se piensa en los significados, ¿no? El pensamiento hegemónico solo como significado, pero él incorpora el significado y valores, pero él incorpora el tema de las prácticas. Y esto es muy importante. Vendría todo porque tiene relación con todo y entonces la atención selectiva se relaciona con la constitución del sujeto común. Bien, y así es como ustedes lo vieron con Apple, porque Apple justamente trabaja el término de la tradición selectiva, en la categoría tradición selectiva, en términos de poder también ir desglosando lo que es el sentido común y el buen sentido del sentido granjeano, ¿sí? El neo marxismo le adhiere la acción a la construcción de conceptos de ideología, más que nada, ¿no? El punto también, en los 70, 70, 70, 50, la ideología es un conjunto de representaciones y de prácticas, no lo dejan probablemente mucho en los simbólicos. Pero sin embargo, William se aparta de Althusser, ¿eh? Porque dice, más adelante en el capítulo, no se trata de un aparato ideológico del Estado, y él no es althusseriano, ¿eh? No, me parece bien tu aporte, lo digo bien por tu aporte, pero distingamos que él no es althusseriano, ¿sí? Es otro neo, digamos, dentro de los neos posibles. Bien, ¿qué más? No, otra cuestión a remarcar que me parece importante tiene que ver con que, por un lado, bueno, se selecciona aquello del pasado y el presente que es significativo, pero a la vez que también se excluyen, se omiten otros aspectos, no de ese pasado y ese presente. Claro. La inclusión y la exclusión, ¿sí? Y por eso lo tomamos como importante para comprender la selección del conocimiento educativo. Porque en toda selección de conocimiento educativo opera una tradición selectiva. Y hay una selección intencional que responde a los intereses hegemónicos, ¿sí? Que configura una visión del mundo, ¿sí? Y que configura, por lo tanto, un sentido común. Porque hace que no nos preguntemos, que no cuestionemos por qué este contenido y no otro, y por qué estas ausencias en el currículo escolar de determinados contenidos o de determinadas visiones acerca de los mismos contenidos seleccionados. Y esto opera, tengámoslo presente, en todas las áreas curriculares, porque siempre se tiende a pensarlo en qué área. La tradición selectiva opera en todos los campos del conocimiento y por lo tanto también en las áreas curriculares en la escuela. Por lo tanto, este tiene que ser un eje que esté atravesando toda la cursada, porque en todas las áreas, como dije hoy, aún en las matemáticas, ¿sí?, opera una tradición selectiva. Bueno, ¿qué más podemos aportar? Creo que es importante esto de que... Es muy recordada ahora la dirección selectiva y de las matemáticas, la dictadura militar, en los primeros años, cuando se intenta de alguna manera excluir a las personas matemáticas modernas, del bien común, y eso porque veían alguna evidencia de la ideología comunista, por decirlo así. Sí, manera, que eso, ¿no?, habla de la ignorancia, ¿no?, de las militares, por supuesto. O, por ejemplo, cuando se excluía en el campo de la física todo lo que tendría que ver con el estudio de la fuerza, los vectores. Esto también habla de la poderosa ignorancia de estos militares. Pero bueno, para ellos, ahí estaba operando también una selección, porque veían, y está escrito en circulares, indicios de subversión en esto. Otra cuestión que me parece importante es que esta tradición selectiva configura todo un proceso de definición e identificación cultural y social. Esto es importante porque configura identidades también. Bueno, y hay una cita que me parece que sintetiza mucho de lo que es la tradición selectiva, además de la que vos leíste, Julieta, que es en la página 138, cuando plantea: a partir de un área total posible del pasado y el presente, de todo un área total, dentro de una cultura particular, ciertos significados y prácticas son seleccionados y acentuados, y otros significados y prácticas son rechazados o excluidos. Y acá tenemos la inclusión y la exclusión de la que hablábamos hace un momento. Sin embargo, dentro de una hegemonía particular, y como uno de sus procesos decisivos, esta selección es presentada y habitualmente admitida con éxito como la tradición, como el pasado significativo. Es decir, no se puede ver que es solamente una parte tomada de todo un total que es el pasado. Se ve como el pasado, ¿sí? Como la tradición, la única posible, de un, que en realidad es un total. Lo que debe decirse entonces acerca de toda tradición en este sentido es que constituye un aspecto de la organización social y cultural contemporánea del interés en la dominación de una clase específica. Es una versión del pasado que se pretende conectar con el presente y ratificar. En la práctica, lo que ofrece la tradición es un sentido de predispuesta continuidad, obviamente con aquel, aquella parte del pasado que se selecciona. Bueno, este es un aspecto que no podemos desconocer en el campo de la didáctica. Cuando hablamos de conocimiento educativo, hay dos procesos fundamentales que son el de selección y organización del conocimiento educativo, y tenemos que poder desentrañar cuál es la tradición selectiva que opera para que sean esos los contenidos seleccionados y no otros. Por ejemplo, vamos a poder trabajar como ejercicio intelectual esto en el análisis del capítulo de ciencias sociales que yo les decía que es la producción de esa unidad. Pero también ustedes tendrán que poderlo ver en el proyecto curricular de la institución, si es que tienen acceso a él, en la programación de la docente de lengua y de matemáticas, en las áreas de lengua y de matemáticas, que son los trabajos, los dos trabajos de campo que vamos a realizar. Esto tiene que estar presente en todas las producciones de la asignatura, porque está presente en el campo de la enseñanza y del currículo, ¿sí? El currículo escrito, y entonces si analizamos diseños curriculares, como en el caso de ciencias naturales, vamos a ver en el currículo escrito cómo operó la tradición selectiva, pero también en el currículo desarrollado, lo que vemos que sucede en las aulas cuando vayamos a ver lectura, producción de texto o resolución de problemas. Bueno. Para la próxima semana, vamos a organizarnos para la próxima semana. Nosotros no nos vemos hasta el miércoles que viene, porque el lunes hay paro, y yo ahí ido al paro. Entonces, el miércoles 30 del 8 vamos a trabajar los instrumentos de la investigación etnográfica que vamos a tomar para nuestro trabajo de campo. Por lo tanto, les voy a pedir que para el miércoles traigan leído y traigan el texto de Peter Wood, La Escuela por Dentro. Ustedes ahí tienen una selección de las técnicas que vamos a utilizar. Por eso ven, van a ver cuando lo vean, lo consulten, lo lean, que hay son extractos. Incluso hemos tratado de algunos capítulos seleccionar algunos fragmentos para que puedan focalizar y que la extensión de la bibliografía no lo lleve a no leer nada. Hemos tratado de hacer una focalización para que realmente lo lean, ¿sí? Porque antes dábamos el texto completo y la verdad es que veíamos que no lo terminábamos leyendo. Y es importante porque da muchos elementos para el trabajo de campo. Vamos a trabajar después aquí cada una de las preguntas. Vamos también a analizar, o primero leer y analizar luego, un registro de una observación de clase, que no es una observación de una compilada en una bibliografía, ni una observación hecha por alguna de nosotras, las profesoras, sino que vamos a seleccionar un registro confeccionado por un grupo de estudiantes del Centro de Educación de este departamento que pasó por cursadas anteriores, y entonces vamos a tomar ese registro para que ustedes vean que, bueno, es posible que estudiantes como ustedes realicen un buen registro de clase, que ofrezcan los elementos necesarios para analizar la clase luego, ¿sí? Por otra parte, también les voy a pedir que lean Pérez Gómez, Lecturas de Enseñanza y Aprendizaje, que tienen el capítulo 1, que cuando ustedes lo lean creo que va a ser de fácil acceso, porque supone para ustedes, o debería suponer, una recapitulación de psicología evolutiva y educativa, ¿sí? A partir de ese texto de Pérez Gómez, intentaremos ver uno de los ejes de la unidad 1, que es las relaciones entre desarrollo cognitivo y enseñanza, y que les contamos que también ustedes harán sus aportes de las cursadas anteriores, del área de psicología, me refiero. Y luego les voy avisando con tiempo, ya que tienen un paro y esto les, supongo, les permitirá leer. Vamos a dejar para el 4 del 9 el tema de organización del conocimiento educativo. Y como para esto tenemos varios autores, se los quiero ir señalando para que organicen la lectura, porque en la medida en que organizan la lectura les va a ser mucho más fácil llegar al informe bibliográfico de integración de esta unidad, ¿no? Entonces, para organización del conocimiento educativo tenemos BIM, lo voy escribiendo para que se familiaricen con la escritura. BIM, tiene el capítulo 1 de BIM. Bernstein, que para comprenderlo en general hay que leerlo más de una vez, por eso cuando lo lean la primera se mantienen, no se sientan defraudados, sino que Bernstein es de lectura pausada, de lectura meditada, de doble y triple lectura, pero que una vez que se familiarizan con él termina siendo sencillo, pero necesitan ir amasando el texto. Por eso se los voy anticipando con suficiente tiempo para el 4 a 9, lo repito. Después tienen Torres Santomé, que ni siquiera les doy un capítulo, sino una parte, un fragmento de un capítulo donde recopila la propuesta de Hans, porque va a trabajar el tema de interdisciplinariedad y los distintos tipos de interdisciplinariedad. Esto vos no lo tenías. No, por ahí no sé, en otra materia, pero no lo veo. Y tenemos por último, a ver, bien. Zabalza, que en realidad Zabalza es para cerrar nuevamente con el debate de didáctica general. Bueno, didáctica específica. Sí, porque cerramos con esto, porque si bien él se centra en esta temática, más es un foro sobre la relación entre didáctica general y didáctica específica, de todos modos ese texto, que es su ponencia en ese foro, que se hizo en España, en Santiago de Compostela en el 2000, de todos modos tiene aportes importantes para la organización del conocimiento educativo, porque analiza las disciplinas científicas en sus dos funciones, y una de las funciones es la función formativa, que dice que hay que tomar también la parte metodológica de las disciplinas. Entonces también de algún modo estaría aportando a la organización del conocimiento educativo. Entonces, quedamos. Para el 4 del 9 esta bibliografía, para el 28 no, el día 30 del 8. Yo le digo, mire, vamos a empezar a ir aproximadamente entre 15 días. No, porque en realidad me pregunté más que semana primero. Yo no vine cuando me hicieron mi personal. Me parece que tendríamos que ir. Tengo por mi razón, no vivía. Y por favor, estamos acá. El lunes estamos con Dios. El martes por la tarde con todos disfrutando. Que yo siempre termino a las 9. ¿Y el miércoles? Pero no tengo que comenzar con un tema y dejarlo suspendido. Ay, bueno, ni puedo. No sabía.